más por un ratito. Ya no puedo vivir yo sin tu amor, ven mi amorcito. Cuando pienso yo en ti, es que te traigo noche y día. Yo te quiero a ti con mucha alegría y a tu mamá se me enojó por tu cariño que me robé. Este cariño que eres tú mi querer. Cariño, que eres tú mi querer.